Omar, buen día, ¿cómo te va? Bueno, feliz día, Raúl, ¿eh? Gracias, Omar, y gracias por llamarnos. Bueno, acá me encuentro un año más, ya llevo 32 años, estoy desde el año 78, poniéndole todo, con amor, con sacrificio, con desinterés, para que todo nos salga bien. Así que, bueno, hoy seguramente nos vamos a encontrar a la mañana tomando un chocolate y a la noche una cena donde nos juntaremos el personal del cuerpo activo, de la reserva, los cadetes, y bueno, y ahí vamos a charlar, a contar experiencias y a pasarlo bien, ¿no? Claro, cuando llega el Día del Bombero todos los años aparecen los recuerdos, las anécdotas, ¿no? Bueno, y lo que decías vos, que va a suceder esta noche, por ejemplo, o durante el día, hablar de todo eso. Y bueno, como jefe, ¿cuánto tiempo ya? Mira, yo ascendí en el año 99, en octubre del 99, y cumpliría en octubre del 2011 12 años ininterrumpidos. Claro. Así que bueno, no es poca cosa. Un cuartel con esta estructura te lleva muchísimo tiempo, y más en el caso puntual mío, de que yo no dependo de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo nos encuentra, Raúl, este nuevo aniversario? ¿Cómo nos encuentra? En la fase operativa nos encuentra bien. El bombero siempre está entrenado, tiene dentro de nuestras posibilidades, tiene los mejores equipos. Lógicamente esto con el tiempo sufre un desgaste mayor, por el hecho de que hay anualmente un promedio de casi 1.200 salidas, un promedio de 4 salidas al día. Bueno, eso sufre un desgaste. Si bien son los mejores equipos, hay un momento, todo equipo tiene un límite, entonces hay que ir cambiándolo, ¿no es cierto? Y esto no es gratis. Todos los equipos se compran a valor dólar. Y bueno, no nos olvidemos que cubrimos 753.000 hectáreas, tenemos una población de casi 115.000 habitantes, y bueno, el movimiento es mucho, porque no solo vamos a las emergencias, sino hacemos charlas técnicas, vamos a las escuelas a dar charlas, y bueno, cada día hay más cosas para ir haciendo, ¿no? Y se nos complica mucho para aquellos que no dependemos de un sueldo fijo. Claro. Raúl, buen día. Se habla siempre por ahí de los recursos técnicos o de los recursos económicos que necesita bomberos, que, bueno, trata de toda la comunidad trata de colaborar. ¿Cómo está con respecto a los recursos humanos? ¿Serían necesarios más voluntarios? ¿Se puede estar capacitando más gente? ¿Cómo se puede hacer para ingresar en caso de que alguien esté interesado? La medida de cuántos hacen falta, eso nunca se sabe. Yo, por ejemplo, te puedo manifestar que somos en total, entre el cuartel central y los destacamentos 1, 2 y 3, somos 120 hombres. Por momentos somos muchos, por momentos somos pocos. Vos no te olvides que antes a cualquier bombero voluntario con 8 o 9, o 9 horas en su empleo actual alcanzaba. Hoy tenemos bomberos que me están trabajando 12, 16 horas y eso le están restando al cumplimiento, a la capacitación. Entonces vos no sabés cuál es la medida justa. Y bomberos tiene un abanico de emergencias en cualquier hora. Entonces vos calculás que si yo te digo que en el cuartel central, en el seno del cuartel central tenemos entre 75 y 80 hombres, y ante una llamada tenemos la respuesta de 10 o 12 voluntarios, calcula que si tuviéramos menos, los que concurrirían, el número sería muchísimo menor. Y bueno, y la emergencia a veces no espera. Por eso yo siempre digo que todos tenemos que saber todo, todos tenemos que aprender todo, y no es tan fácil a veces. Yo tengo una frasecita: ser bombero te lleva tiempo, te resta tiempo a la familia, al trabajo, a tus hobbies particulares, pero vale la pena. Raúl, en este último tiempo, bueno, la actividad económica ha crecido. Usted hablaba recién de 1.200 salidas por año. Este boom económico o esta mayor actividad también repercute y origina más actividad a lo largo de estos últimos años en lo que ustedes desarrollan. Y por supuesto, porque evidentemente para vos atender esas 1.200 salidas te tenés que entrenar permanentemente. Esto a su vez trae gastos. Por eso siempre digo, el consejo vive agudizando el ingenio para poder juntar fondos, administrarlo, invertirlo y poderlo dotar en equipo, en máquina, en gastos de capacitación, que es fundamental, y bueno, y para el mantenimiento de todos estos equipos, estas máquinas. Hoy, por ejemplo, yo te doy que vestir un bombero me está saliendo 7.900 pesos, por darte alguna cifra, ¿no? Un equipo autónomo debe estar en los 6.200 pesos. Un autobomba nuevo, 0 kilómetro, hecho en la Argentina, está en los 500.000 pesos. Un equipo de corte, que es lo que nosotros utilizamos en un rescate, anda en los 50. Y un handy común, para que podamos comunicarnos todo, anda en los 1.000 pesos. Fíjate los valores que se están manejando. Entonces, bueno, todos los ingresos a veces, inevitablemente y tristemente, son insuficientes. Y para nosotros, que tenemos una pasión desmedida por todas estas cosas, sufrimos por ahí el embate ese, ¿no es cierto? Pero de todas maneras siempre decimos entre todos los muchachos que, a pesar de que tenemos los chaquetones gastados, las botas emparchadas y los autobombas, que muchos de esos cuentan con más de 30 años, vamos a seguir metiéndole, porque bueno, esta es nuestra pasión y uno lo hace desde hace muchísimos años, ¿no? Raúl, Olavarría ha sido una ciudad que ha crecido en los últimos años con edificios de alto. ¿Cómo se han ido preparando? ¿Han ido a la par ustedes de todo esto también? Mira, Omar, esto vos lo sabes bien. Nosotros contamos hace unos años atrás con una escalera mecánica que fue donado por Spinella, que en su momento entró en el año 92, una escalera que para nosotros era muy moderna. Pero bueno, el paso del tiempo nos indicaba que teníamos que cambiarla por algo más práctico, algo más rápido, algo más seguro. Y bueno, esta escalera fue vendida a un cuartel vecino, teníamos algo ahorrado, la municipalidad nos generó algunos fondos, y el camión salió algo de 300.000 pesos. Pero a su vez, secundariamente, esto hizo que hipotecáramos algunas otras inversiones tan importantes como esta, ¿no es cierto? La de poder comprar algún otro equipo nuevo, el gasto de indumentaria que hay a través, porque con tantas salidas el equipo, el casco, la bota, el chaquetón, eso va sufriendo un desgaste mayor, razón por la cual hoy vestir un bombero no sé, es fácil, y máxime cuando todo lo que se le pone tiene un vencimiento cada 5 o 6 años, ¿no? O sea, a veces uno quisiera explicar tantas cosas, pero en el breve lapso que nos dan todos, es imposible que ustedes puedan entender muchísimas cosas. De todas maneras, siempre le doy las gracias, porque gracias a que ustedes nos hacen notas, podemos ingresar a todos los hogares para que nos puedan entender. Y cuando les golpeamos la puerta para comprar una rifa, un bono de donación o lo que sea, entiendan por qué lo estamos pidiendo. Yo particularmente tengo unos cuantos años, de los cuales lo único que puedo poner es mi tiempo, es la voluntad, la abnegación, el sacrificio, el desinterés, como todos mis compañeros. Lo que yo no puedo hacer es sacar plata de mi bolsillo para comprar estas herramientas, que todas son costosas, ¿me entendés? Así que bueno, pero vale la pena todo, ¿eh? Yo creo que el hecho de que vos salves una vida, el hecho de que estés entrenado, que te sientas vivo, y el hecho de que vos gratuitamente estés haciendo algo por alguien en un mundo donde nadie te regala absolutamente nada, yo le digo a los bomberos míos, somos distintos, no mejores, pero sí somos distintos. Entonces me parece que eso nos da más fuerza para continuar, ¿no? Raúl, dentro del gran crecimiento que ha tenido la ciudad, como decía, también ha crecido el parque automotor. ¿Es un obstáculo para moverse para ustedes eso o no? Mira, nosotros fuimos compensando, fuimos apaleando. Nosotros en los años 98 empezamos a entender y a darnos cuenta de que la zona rural empezaba a crecer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la tendencia actual indicaba que había que hacer una gran descentralización. ¿Para qué? Para que con todo el equipo haya una respuesta mejor y un poco más rápida. Crecimiento presumía a su vez una mayor hipótesis de emergencia. Entonces, a partir del año 98, como yo te estaba diciendo, se comenzó a emplazar en Loma Negra, Sierra Valle e Hinojo, entendiendo que la intervención inmediata siempre iba a favorecer al éxito final, ¿no es cierto? Y creo que lo hemos logrado. Lógicamente, los equipos no son cero kilómetros, pero bueno, siempre cuento con la ayuda de la gente, de siempre alguna industria, de algún buen intencionado que siempre piensa y entiende que los bomberos voluntarios estamos para ayudar a la gente. Y aparte de eso, yo digo que por ahí la ayuda hacia los bomberos voluntarios no debe quedar solamente atada a la gente común. O sea, las grandes empresas deben entender que tienen un potencial extintor muy importante, con una estructura muy grande y muy importante en la provincia, que no hay que desaprovechar, pero a su vez hay que darle los fondos necesarios para que se siga manteniendo. No es fácil esto. Perfecto. Pero como te decía hoy, vale la pena. Raúl, antes de la despedida te digo, tengo un mensaje aquí que dice: quiero saludar a los bomberos de voluntarios de La Barría. Soy Rubén Navarro, dice, hoy estoy en la Armada Argentina. Un saludo para todos. Bueno, yo quiero, Omar, quiero dejarle un mensaje a mis hombres, ¿cómo no? Por el destino y las circunstancias me han dado el alto honor para poderlo conducir. Estos son hombres que se brindan día a día, con valor, con desinterés, se capacitan permanentemente y brindan un servicio, les puedo garantizar, de excelencia. Por todos estos dos y por muchas cuestiones más, quiero decirles que los hace distintos. Les quiero decir un feliz día a todos ellos y a nuestros vecinos, que tengo una relación excelente, como los bomberos voluntarios de La Prida, de La Madrid, de Benito Juárez, de Cacharí, de Rauch, de Alvear, de Tapalqué, que son los cuerpos de bomberos que más cercanos estamos. Bueno, les quiero decir un gran feliz día y, por supuesto, Omar, no quiero dejar pasar por alto a nuestras familias, pilar fundamental, que son las que esperan y las que desesperan y tienen la gran virtud de entender cuando las desgracias nos convocan. Y lógicamente ya saben pasar y esperar a un segundo plano. Por eso que me parece un verdadero acto de justicia también decirle feliz día a ellas, porque ellas también, seguro, son bomberos voluntarios, Omar. Muy bien, Raúl, muchas gracias, y que tengan un buen día. Te agradezco mucho, Omar. Hasta luego. Saludos, chao.